Ahí va. Con el alma arriba, vivito y coleando, flotando de jeta al cielo, con la noche que le brilla en el pecho y el viento que existe cuando se mueve el aire. Besugo, trucha, mojarrita, carpa, dorado, tiburón. Tom, en el agua solo, ahí viene el pez náufrago. Buenas noches. América. Tenía un programa en una época que me despedía siempre diciendo buenas noches, Bariloche, y a otra cosa, Mariposa. Genial. Que es poesía pura, ¿no? Sí. Los primeros exiliados, dice Galeano. Así empezamos nosotros, directamente vamos al meollo. Sí, sin... Me la metemos la mano en la pulpa, sin preámbulo, ¿no? Sí. Hoy, día del emigrante... Porque ¿qué? Es más fácil pensar en el día del inmigrante, pero está el emigrante también. Claro, siempre se pensó en el que llega, pero no en el que se fue. Claro, sí. No viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Yo hubiera puesto en la historia de la humanidad, ese toda... toda, porque, claro, hay partes. Claro, sí. No, con la historia más... Es como una vez leí... un artículo que me estaba diciendo, desde que el hombre es hombre, eso sí. No me gusta. Ah, mirá vos. Bueno, según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva. Fue ella quien le ofreció la fruta prohibida. Y por culpa de Eva, fueron los dos expulsados del paraíso. Interesante que Galeano se fije en esto, porque entonces, según la Biblia, la culpa de todo la tiene la mujer. Ahí comenzó el quilombo. Claro, pero, muy bien. Claro. ¿Pero habrá sido así? Se pregunta el escritor uruguayo. ¿Habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Suena lindo. Hizo lo que hizo porque quiso. Quizás Eva no le ofreció nada ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad. Y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Está buena la imagen, ¿eh? Está buena, ¿eh? Una salida estróbica. Señor, si usted quiere tener también salidas estróbicas, fragmentos poéticos, disidencias inquisitorias rampantes, puede comunicarse con nosotros. Al 4535-2222. 4535-2222. Sino por Facebook, el pez náufrago en Del Plata. A veces uno se olvida de dónde vienen las cosas. Me encontré con un libro y no me acuerdo cómo llegó a mis manos. Puede ser que alguien me lo dio personalmente y se ofenda de enterarse que no me acuerdo, o me llegó por correo. Se llama La rabia es mi mejor poesía. Busco el nombre y no encuentro. Abajo chiquitito dice D.C.D. D.C.D. Lo abro. No está el nombre. Y arriba dice de nuevo DCD. La rabia es mejor poesía. Ya hay mucho misterio alrededor del libro. Colección pornos. Y al final termina definiendo pornos. Dice: del griego disoluto, libertino, salaz, oculto, deshonesto, adúltero, fornicador, idólatra, prostituto. Del chileno, argentino, colombiano, boliviano, venezolano, uruguayo, paraguayo, brasileño, mexicano, norteamericano. Por nosotros, contribuyendo con material altamente inflamable para el día en que todo se apague, garantizado por nosotros pornos. Eso dice al final. Y en la página anterior dice, vuelve a repetir el título del libro, La rabia es mi mejor poesía. Me meto en el mail y si ahí sí hay un nombre, Darío Dassi, con doble S. D-C-D. Sí, D-C-D. Es como falta, no sé qué es la C, porque es D-D, Darío Dassi, la C no sé. Agarré y le mandé un mail a Córdoba, le dije, hoy voy a leer un poema tuyo. ¿Te respondió? No sé, porque me fui de casa, le mandé el mail y me fui. ¿Te fuiste para siempre? Me fui para caminé, crucé los puentes, crucé las vías, crucé desiertos, crucé jardines, me tropecé con mujeres, llevaba un ventilador a pila, llevaba un abanico en la otra mano, y tenía una botella. Libro en el bolsillo. El libro en el corazón. En el corazón, menos mal. No, pensaba que es muy genuino tu lectura de hoy. Porque vos no recordás quién te lo dio. No. Y el libro te atrapó. Exactamente. Quien te ha dado el libro cumplió también su cometido. Porque te dejó algo para que... Sí. No, para te dejó algo que vos lo podés agarrar en cualquier momento. Sí. No hay manera de ofender por el olvido, porque con la conclusión es que con un libro no hay olvido. Nunca. Muy bueno, muy bueno. Eso lo, mira, con un libro nunca hay muy olvido. Muy lindo. Eso es la diferencia ni olvido, entre ni producir y no producir. Menaza tenía un poema maravilloso y dice, me estoy acordando de un soldado romano. Bueno, no sé si existió, tal vez existió, pero también no existió. ¿Qué estaba diciendo? Que ese tipo que hubo un soldado romano que murió en guerra, pero no dejó nada escrito, entonces, no sé, al no dejar producción, hablaba de algo inexistente y terminaba ese razonamiento con una frase maravillosa: atléticos soldados del pasado, desprecio vuestros cuerpos. Ah, excelente. Papá, no era. Bueno. Yo lo dije esto por radio, este atlético soldado, y el hijo de un gran escritor se enamoró de esa frase. Y dice que empezó a escribir por esa frase. Y el padre se puso celosísimo. Pero qué complicado. Mira, mira dónde ponen el acento. Mira de todo lo que hablé, dónde ponen el acento. En el padre celoso. Claro, porque ya hasta le cagó la carrera, seguro. ¿Viste? No, por ahí esa competencia la hizo bien. No se puede saber nunca. Bueno, concretamente. DCD. Está muy bueno eso que dijiste, porque una vez Lacan citó en un seminario una frase y un alumno impertinente, molestar a Lacan, dice, ¿de quién es esa frase? Mira vos. Y él le dijo, lo importante siempre es lo que se dice y no quién lo dice. Sí. Entonces, lo importante es lo que se dice. Dice, y no quién lo dice, porque... La obra se regala, digamos. Y Germán García, un gran psicoanalista argentino, me contó exactamente, pero también tiene otro sentido. Yo no encontré una anécdota que me comentó Germán García, tal vez uno de los tipos más brillantes de Argentina, y que me dijo lo siguiente, que una vez en la época de la dictadura un tipo dijo, quisiera porque tengo este libro, y lo leyó y era maravilloso. Dice, pero no sé si editarlo porque si sale con mi nombre saben que estoy en Argentina y me buscan y me matan, estaba clandestino. Dice, si querés yo te lo edito con un seudónimo. Ay, no, pero... Nadie se va a hacer que soy yo. No, entonces dijo, hay dudé de ese tipo, me dijo Germán García. Y él me dijo, me acordé esa frase de Lacan, me dijo García. Claro. Importante lo que se dice, no quién le... El narcisismo lo traicionó a este tipo y no quería que salga la obra porque no iba a salir el nombre. No iba a saber que era de él. Totalmente. Sí, y también hay una idea ahí que es muy linda, en esa de que lo importante es lo que se dice y no... Que nadie habla por primera vez. Claro, claro. Que todo pensamiento y producto está hecho de otras cosas que uno leyó, de otras cosas que uno escuchó. Claro, la construcción. Yo mismo en una revista hemos puesto una vez, una revista Banana que hicimos, pusimos, cuando uno llega al mundo, la milanesa de la cultura ya está frita. Está frita. Ya está frita, así que estamos fritos. Bueno, a comerla. Así, en la contratapa de este libro que hemos descubierto, La rabia es mi mejor poesía, dice, hay demasiados mediocres lectores como para exigir buenos escritores. Todos los que conozco han muerto, así que cuando muera, léame. Vamos a desobedecerlo. Sigue vivo y lo vamos a darle lo mismo. Buenísimo. Casi, sí. Pero le vamos a desobedecer. Así que bueno, si él me lo dio en una ocasión especial y me lo olvidé, perdóneme, lo importante es que me encontré con que su libro me sedujo más que la escena, como dice la Barrelli, y vamos a leer un poema que se llama Hoy llovió. Y dice así. Hoy llueve y no compré una cerveza, no toqué el bourbon. ¿Y sabes en qué pensé? En que la tristeza no es gran cosa y algo más que no entenderías. Yo sé que la humanidad vale poco, pero ponerte precio. Está bien no pensar, pero la lluvia no paró en todo el día. Ya ni tus lágrimas creen en ti. ¿Te fuiste para no regresar? Si tu reflejo pregunta, yo callo. Hoy llovió, no comí. Y agrego, hoy volví a trabajar y el camino era espeso, la sangre lenta. Y no fue tan grave. Creo que fue la lluvia o la tristeza. No acertaría. Solo sé que llegó el invierno. Hace tiempo que no se va. Ese final. Llegó el invierno. Hace tiempo que no se va. ¿Cómo llegó y no? Pero hace tiempo que no se va. Qué contradicto interesante, ¿no? Segundo tema de los espíritus del disco, ahora que conseguí el disco. Ah, bien. Controvertido tema, Noches de Verano. ¿Por qué controvertido? Porque es la historia de un señor que salía a matar. ¿Sí? Y dice que las cosas en realidad son malas y el otro se entera. Como decía, si vos robás y se enteran, son malas. Si no, no hay maldad. Claro. Lo interesante es que esto no es una apología al crimen, que el arte es el lugar donde uno puede salir a matar, y es una canción, el tipo no sale a matar a nadie. Pues, si no, entonces no existiría el cine, el teatro, donde hay asesinos. Hay que animarse a hacer una letra de un tipo que cuenta que lo que más extraña es la noche de verano que salía a matar. Pero es una metáfora, está simbolizado. Y está muy bien contado, una letra extraordinaria, muy bien cantada. Así que, los espíritus entre nosotros. Noches de verano, que salía a matar, como esas noches de verano, llenas de felicidad. En las noches, en las noches, en las noches.